Siempre pienso que si me tuviesen que presentar en un programa de televisión, sería fácil. Se llama Ariel, le dicen Olivetti, tiene 24 años, pelo castaño, mide 1,73, pesa 67 kilos, es de Independiente y vive en Caballito. Ah, me olvidaba. Estudio periodismo. Y por ahora soy nada más que un pasante en un diario de Buenos Aires. El pasante. Ando de paso, investigando mundos. Son las 9 de la noche del lunes. Estoy mojándome debajo de un techo. Pero no es cualquier techo, ¿eh? Es el techo enfrente del edificio donde vive Flor. Yo, la verdad, pensé que era una boludez seguirla y eso. Y si me agarras en frío mañana, te vuelvo a decir, sí, es una boludez. No hay que seguir a la gente. Pero bueno, de algo me sirvió. O tal vez, no sé. Pero la acabo de ver llegar en un auto. El auto de un tipo. Y no cualquier tipo, ¿eh? En el auto de Saldívar. Ese canario mala leche, pirata, chanta negrero. Igual no es lo importante. Lo importante es que cuando se bajó, le encajó un beso. Caricias, sonrisita y esperarla con el motor en marcha hasta que entra a la casa. ¿Y qué hago ahora? Yo así en la batabola pensé un montón de cosas. Pensé en tirarle algo a la ventana, ¿viste? Un piedrazo, no sé, tocarle el timbre. Todas cosas que ves en la película, ¿viste? Pasa en el momento ahí, no sé. Recapacité un poquito y iba a quedar como un pelotudo. Así que, bueno, mejor me fui caminando a mi casa. Mojé un poco y bueno, me alquilé una peli. Entré al video de Beto, un amigo del barrio, y me puse a elegir películas. Hasta que, no sé si fue por aburrimiento, o necesidad de divertirme, o calentura. Pero aprovechando de que no había nadie en el local, ya era tarde, 11 de la noche, le empecé a preguntar por esas películas que están en los estantes de arriba, ¿eh? No te hagas, boludo. En cajas grandes, con títulos así como Las Tortugas Pinjas, o escuchate este. Escuchaste, el pitulín colorado, ensíganme los huevos. Y bueno, ahí digamos que hay que investigar un poco sobre la industria pornográfica, no estaría mal. Y en eso, Beto, el dueño del videoclub, resultó ser un especialista. En general, la mayoría son de 30 para arriba. Tipos de clase baja, media, alta. Quizás suele satisfacer o mirar cosas que no se anima a hacer en su vida. A veces hay prejuicios. Hay mujeres que no les dejan ver a los maridos tales películas y muchos me las alquilan y las van a ver a cabinas privadas y después me las devuelven. Hay muchos tipos que deben ser solos, muchos que la deben compartir con la mujer. Me pasó, yo te decía antes, tuve una pareja de un señor, la señora, que vinieron y llevaron películas de zoofilia. Y quizás porque querían experimentar o quizás por curiosidad. Hay tipos que me llevan muchas películas de travestis y yo no sé si las miran con la mujer, pero están casados. A muchos los he visto con su mujer. Eso pasa y me ignoran. Está bien, yo no los saludo ni nada. Es un código, no te conozco. O sea, lo que van y alquilan o lo que me dicen o algo queda ahí. No. Y murió ahí. No, a mí no me interesa para nada lo que hacen con su vida. Ni les pregunto y lo que hagan, siempre y cuando ellos lo hagan y estén bien y contentos por lo que hacen, está bien, claro, lo que quieran. A veces se por época, pero hoy en día lo que más salen son las películas que están vinculadas a la ficción que tiene que ver con violaciones, incesto. El 80% de las películas porno quizá las alquilan heteros. El 15% restante son gays y el 5% van lesbianas. Mujeres solas que vayan a alquilar sola son muy pocas cuando las necesitan para una despedida de solteras o que quizás quieren verla con el novio o algo. Las lesbianas suelen buscar, no buscan películas de lesbianas, no, buscan películas, me parece, donde hayan minas lindas. Minas lindas y películas porno comunes. Las que me tocó atender a mí, a lo mejor hay otras que van a otro lado y buscan otra cosa. Ver tipos, minas. Hay una especie de tabú, o siempre se dijo que los hombres somos más pervertidos que las mujeres. O que queremos. A mí me parece que ahí está errado. Me parece que los hombres y las mujeres somos iguales. Me parece que somos iguales. La mujer es tan perversa igual que el hombre. El hombre suele decirlo, suele alardear con sus amigos. Y la mujer quizás no, es más reservada o no. Al argentino le gusta mucho, le llama mucho lo amateur. Lo del ver la parejita que se filma, porque es real. Es la mina real con sus rollitos, que no está afeitada, o que el pibe tiene el mismo tamaño de pene que tiene él, ¿entendés? Si no ve a los americanos musculosos o algo que están 40 minutos teniendo sexo, que es mentira, pero... Y le gusta ver más eso. Escuchar al argentino o a la argentina hablar y esa cosa de... Claro, eso está bueno. Cosas raras con clientes. Sí, un día... Sí, estando con Vanessa, con mi novia presente, ella me señaló que alguien sí se estaba masturbando. Eso no... Y lo saqué. No, me acerqué despacio y estaba mirando la tapa y se estaba tocando. Yo lo veía que se movía el brazo. Entonces me paré al lado y no me vio. Estaba tan concentrado. Te juro, no fue buenísimo porque no me vio. Y le dije, ¿qué haces? Y se quedó quieto y mutado ahí. Y le dije, tomátela de acá. Y se fue así, con la pistola colgando. Y se fue caminando por la galería, subió la escalera. Y no se subió el cierre ni nada. Y se fue así, fue una cosa increíble. Después tengo muchos tipos que van y te la roban las tapas. Se llaman las fotitos de la mina desnuda, las tapas. O cuando se podía fumar, de vez en cuando, el cigarrillo lo apagaban y quemaban a la mina. En la cara o en ciertas partes del cuerpo de ellos. Realmente Beto era una persona idónea para este caso. Escuchá esto, me dijo que el papá, en un acto que considero de, digamos, tremenda hidalguía y paternalismo, le alquiló su primer peli porno cuando era un puber. Y Beto, en su religiosidad, digamos, con esto, veía, escuchen bien, 3 películas porno por día. Haciendo una cuenta rápida, a 1 hora y media por película, 5 horas más o menos por día de fantasías entre cuerpos perfectos y a veces no tan perfectos. Beto me dijo que la película que más vendió en el video y que más alquiló se llamaba Villeritas. Tomo 1, tomo 2, tomo 3 y es un compilado que él armó con distintos videos amateurs argentinos. Sería saber si para la mayoría de las mujeres sería normal ver una porno con el tipo o no. No sé, el tipo mira una porno. Están muchas las mujeres que dicen, mirás una porno, te calentás y después venís a buscar a mí. A mí me parece que no es así, porque tanto como el hombre o la mujer tienen ojos y tienen muchos tipos de excitación. Uno va por la calle o mira mujeres lindas o mire lo que mire, son formas de excitación. Pero vos después lo ves con tu mujer y tenés relaciones con tu mujer, haces el amor con tu mujer. ¿Qué es más loco? ¿Aquel que va a la cancha y se enferma y se muere por mirar un partido y se desespera y se caga trompadas? ¿O aquel que está todavía viendo porno? Es igual, son diferentes. Lo diferente es que yo no me peleo con nadie por ver una porno, ¿no? Pero no sé qué es más loco o qué es peor. Yo no soy muy viejo, tengo 32 años, pero me parece que es más que nada porque fue un país que fue más que nada, no sé, gobernado o creció entre militares, entre botas y entre la iglesia, entre sotanas. Y es un país medio muy conservador pero hipócrita. Y es más que nada como que es la abuela que fue siempre la mujer de tu abuelo y la mujer que tenía que cocinar, lavar, planchar y callarse la boca y no decir nada y eso no se hace. Y saber que por ahí el marido quizás la engañaba, pero no podía decir nada, y era así. Y la hija, que puede ser mi mamá o la mamá de mis amigos, que quizás nació reprimida por eso. Y hoy muchas de las hijas de yo, mis hermanas o algo, se dieron cuenta que no es así, y tanto la mujer como el hombre es liberado. Entonces todo eso lo pasa por alto, pero pasa más que nada en la juventud. Todavía en los tipos grandes que tienen acceso a la pornografía y todo lo demás, es como una especie de tabú, le da vergüenza. Pero porque fueron criados y crecieron con esa Argentina media reprimida, media... Entonces tienen cierto pudor de que sepan o los vean que hacen algo. Les da vergüenza quizás caminar al lado de un gay o lesbiana o tener un amigo así. Por eso a la mayoría de los pibes o pibas de ahora, de de 15 años en adelante o de menos, vos ves que van de la mano entre mujeres, entre hombres o algo, y es más normal, porque no, quizás no adoptaron la educación de esos padres de ser tan reprimidos. Son más liberales, lo miran de otra manera. Hola, Florencia, ¿puedo pasar? Sí, pasa, Ariel. ¿Qué necesitas? No, nada, quería... ¿Viste que estoy investigando, sabes? En lo que estoy ahora. No me contaste nada todavía. ¿Vos cómo andás? Bien, todo bien. Bueno, me alegro mucho. Estoy investigando sobre el mundo pornográfico. Sí. Sobre la pornografía en general, digamos. ¿En general qué? Sí, no sé, me pareció que puede estar interesante, ¿no? Hablar un poco de eso, que es un tema muy tabú, pero que por ahí por la cuestión de internet está ya inundando, digamos, muchos lugares, áreas. No sé, me pareció interesante. O sea, desde el lado del cine, más que nada. Desde el lado, claro, de los videos, del cine, de la industria en general. Bueno, sí, decime, ¿qué necesitas? Así que dos cosas. Una era que, tengo una entrevista para hacer, porque viste, ahora vos estás acompañándonos, ¿no? Digamos, te tenemos que decir. Claro, sí, obvio. Me surgió una entrevista que me parece que puede estar muy buena. Y que vos también por ahí te puede ayudar. Así que si me querés acompañar. ¿Ayudar? ¿Cómo? No, ayudar porque si tenés que supervisar, si tengo que elegir una entrevista donde quiero que me acompañes, es en esta. Bueno, decime a quién, a qué hora, cuándo. Es mañana a la noche, porque nada más podía a la noche. Vamos a una cosa, encontrémonos en Serrano y Gorriti. Serrano y Gorriti. Y Gorriti. ¿Pero qué hay ahí? ¿A dónde? No, tenemos que hablar con el dueño de un lugar. Nada, encontrémonos ahí y vamos. Tengo que buscar información. No, tranquila, relajada, sí. Más el tipo nos da lo de tomar, pues como un barcito. Ah, bueno, así dale. Que está bueno. ¿A qué hora? A la noche, encontrémonos a las tipo 9, sin cerrar ni corriti, dale. Bueno, listo. Y después, una cosa más que tenía que manguear, que es que necesitaría el número de un productor de cine, porno. ¿De un productor? Productor, sí. Puede ser de Capitol, la productora. Productora. Y viste, acá hay pocas. Lo que pasa es que acá el cine porno. O sea, un productor y un director también. Viste, yo estaba pensando en Natalie. Director. Viste, Natalie está bastante metida en el mundo de espectáculos, pero por ahí sí. Todo sabe. Sí. Se da mucha manía. Sí. Ahora, hablando entre vos y yo, le vengo maniando mucho a la pobre piba. Y no quiero seguir, viste, de nuevo, che, me das algo, me das. Pero si vos te llevas re bien con ella. Sí, me llevo re bien. Es muy buena compañera. Pero nada, que por ahí si se lo preguntás vos, por ahí usted me ahorrás una sí, vez. Sí, me estás pidiendo que con la relación que vos tenés con Natalie, yo le pida algo a ella. ¿Qué fue eso? Nada, me parece raro, nada más, si son re amigos ustedes. Sí, somos amigos, todos amigos, más que bien, digo, si esta vez me hace la gamba, cosa que pase una semana y bueno, la que viene ya le vuelvo a preguntar, pero ella no pregunta nada a mí, viste, me siento como que todo el tiempo estoy yo. Bueno, está bien. No lo entendés, pero haceme la gamba. Está bien. Sí, no. No hay problema, no te preocupes. Ahora le pido. Gracias. Natalie, por favor, ¿puedes entrar un segundo? Te tengo que pedir una cosa. Sí, Florencia, ahí voy un minuto, por favor, estoy yendo. Dale. Sí, ¿qué necesitabas? Ay, mira, ¿sabes qué? Te tengo que pedir algo. Estuve averiguando más o menos cine porno, ¿tenés idea de algo de eso? Sí, hay un director muy famoso acá en el país. Sí, estuve averiguando, Víctor Maitland, es exacto. Así el que más películas tiene. Exacto. ¿No puedes conseguir el teléfono, por favor? Si me esperas un rato, te lo dejo arriba del escritorio. Pero, ¿qué? ¿No me lo puedes conseguir ahora? Pues yo me tengo que ir ya. Estoy con otras cosas, esperame un cachito. Es que me toqué ya, se me inundó mi casa, se me acaba de llamar el portero. Media hora te pido y te lo consigo. Bueno, te lo mando por mensaje de texto de última. Sí, mándamelo por mensaje de texto apenas lo tengas, ¿eh? Sí. ¿Qué me contabas de se te inundó la casa? Sí, me tengo que ir ya corriendo. Me llama a pedir un remis porque un taxi. ¿No tenés a nadie que te pueda ayudar? No, aparte tengo que ir hasta Villa Crespo desde acá, estoy medio lejos. Pensé que estabas de novia. No. Y aparte, bueno, ya veo que estás preguntando mucho. Te soluciono todas tus dudas. No estoy ni casada, ni tengo novio, vivo sola. No sé, ¿algo más? No. Solamente quería saber un poco más, nada más. De espectáculos, ¿viste? Es así. Bueno, no creo que sea un personaje tan famoso, pero espero tu mensaje de texto. Dale, sí. Listo, sí. Chau. Me mandé con Flor para entrevistar a este legendario director porno argentino, Víctor Maitland, una leyenda. Ahora, con el tema con Flor, había onda, hasta ahí. A mí me costaba hablarle tratando de borrar lo que había visto el lunes. Pero, bueno, como dice Fernán Mirás, ¿no? El amor es más fuerte. Cuando empecé era fabuloso, era una máquina de producir guitarra. No paraba de vender, no paraba. Después fue disminuyendo y bueno, hubo una época de gloria entre el 2002 y el 2007. Es decir, creo que fue la mejor época del porno en la Argentina. Lo que pasa es que bueno, hay protección para el cine, para el porno no. O sea, hay créditos, hay subsidios, hay la posibilidad de que el Estado te ayude a llevarlas a festivales internacionales. El porno no. O sea, dependés del público. Y el público no compra más videos. O sea, no compra más DVD. O sea, a un precio vil lo compra. Porque si no, la piratería te compite. Entonces, los pocos que compran DVD recurren a los truchos. Y los que abandonaron el DVD se fueron a internet. Entonces no quedó nada, no quedó mercado que pague por ver. ¿Correcto? Ese es el problema. Al no haber mercado que pague por ver, no se puede hacer películas propias para Argentina. Hay que hacerlas para otro país, como es mi caso. Por lo tanto, murieron las películas que se hagan con fines, como yo hacía, con temática argentina. ¿Entendés? ¿Te imaginas que yo hice películas cargándolas de Chiche Heblo? ¿En Estados Unidos? Tango, hice una ley, puede ser, porque bueno, el tango es. Pero estaba mezclado con política, con el peronismo. O que yo haga una película, viste, con Natasha Haigh, que pasa que es el caso de... No, para afuera, ¿quién es Natasha Haigh para Estados Unidos? Nadie, lo mismo que la chica mía. Víctor Maitland, uno de los directores más prolíficos de porno acá en Argentina. Uno de los pocos que todavía sigue en pie con una productora que está sustentada por capitales extranjeros, estadounidenses. Y no le queda otra, tiene que producir para Estados Unidos. Era raro porque yo esperaba encontrarme con una persona extraña y sin embargo llegué ahí y una buena voluntad desmitificó tantas cosas oscuras de un tema tan tabú como el cine porno que la verdad me resultó una persona que hasta querible. Y querible. Yo no puedo creer que mañana me encuentro otra vez con Ariel. La verdad que pienso en ese beso. Lo pienso y yo no sé qué hacer porque hoy a la noche, ¿qué hago? ¿Me pinto o no me pinto? ¿Me visto? ¿No me visto? Jorge me va a llamar, me va a preguntar. Y a mí Ariel es un amor, Ariel. Pero no. Bueno, yo me tengo que focalizar en lo que me tengo que focalizar. Es mi trabajo, es mi vida eso. Y tiene que seguir por ese lado. ¿Para qué le voy a pegar a la mina para...? Si hay miles de formas, ¿entendés? De hacerlo sin pegarle. Entonces, igual, de todas maneras, siempre traté de reivindicar en mis películas el rol de la mujer. O sea, hay muchos casos donde la partida la gana una mujer, de muchas de mis películas. Entonces, no me queda bien. Pero porque el guión lo dio así. No es porque yo soy feminista o... sino porque yo soy guionista, entonces como guionista te sale de todo. Alguna donde ganó la mujer, otra donde el tipo fue un ruin, viste, qué sé yo, de todo. Es lo que yo siempre digo, mientras ponga el ejemplo en la película está todo bien, porque le doy gusto a todo. El guión, el tipo que la tiene grande, la mina siliconada, la mina gordita. Creo que doy todas las opciones. Para eso están los personajes. Si en la película hay una corista, no voy a poner a la gordita. Ahora, pero puedo poner a la mucama de la corista, una gordita. Que es lo más lógico. ¿Entendés? Pero bueno, el chanqui quiere que por ahí la mucama esté mejor que la corista. Víctor, la verdad que abrió muchísimo el panorama de lo que es el mundo del porno, ¿no? Que uno lo ve ajeno, extraño, piensa hasta un mundo así alienígeno, pero la verdad que muy muy común y comienza, vamos, a explorar en esa parte del cine, que es el porno, y es una parte más del cine. Y hay que, me parece, empezar ahí a tomarlo de esa forma. Pero igual estaba pensando mucho en Florencia. Hoy le invité, viste, a que me acompañe a esta entrevista a la noche. No le dije dónde vamos a ir. Vamos a ir a Tematalé Ramírez. A ver si con un poquito de comida me ayuda. El pasante. Ando de paso, investigando mundos.